le rastrea la conciencia. Yo no sigo al líder ni al icono, creo que por eso me queréis así. Yo no sigo al líder ni al icono, creo que por eso me queréis así. Pesados. Yo Kibea no me deja, me raspea la conciencia. Yo no sigo al líder ni al icono, creo que por eso me queréis así.